escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva edición de Dimensión Límite. Un nuevo programa con muchos más contenidos que esperamos os entretengan. Hoy hablaremos de un asunto que le gusta muy mucho a nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado y deseando empezar. Sí, señor. Desde luego no te puedes quejar, ¿eh? Belmonte la semana pasada, esta hablamos de uno de tus asuntos predilectos. La verdad es que te hago demasiado caso, no sé yo esto. Me creo que este programa está hecho a mi medida. Sí, señor. Con todo lo que eso implica, ¿eh? Sí, y no vamos a entrar en terrenos que no vienen al caso. No. No miramos. Bueno, pues recordaros a todos aquellos que nos estáis escuchando que tenéis diferentes formas de poneros en contacto con nosotros. Tenemos un correo electrónico, dimensionlimite@gmail.com, y también tenéis una página web realmente maravillosa, ¿no, Juanjo? Sí, la que gestiona con mano firme y diestra nuestro amigo Juanma Criado y compañero es dimensionlimite.com. Efectivamente, además ahí tenéis muchísimas opciones. Podéis descargaros todos los programas anteriores, tenéis también alguna otra cosilla de extra, y por supuesto tenéis nuestro fantástico chat para poder interactuar con todos los oyentes de Dimensión Límite. Pues no hay tiempo para más, vamos a pasar ya al primer tema extenso, donde los haya, y es que hoy toca debate. Sí, señor, sabemos que nos lo pedís a menudo y tendremos un debate súper interesante sobre un asunto que desde luego todos aquellos que nos escucháis conocéis, y si no, desde luego desterramos como oyentes aquí en Dimensión Límite. Hablamos de la Sábana Santa de Turín. Dimensión Límite. Dimensión Límite. Estamos aquí porque creemos en lo extraño, lo desconocido, lo impensable. Estamos aquí porque queremos conocer la verdadera historia. Dimensión Límite. Con estas músicas iniciamos un tema realmente fascinante, de una forma que no suele ser habitual en programas de radio de este tipo. Para muchos se trata sin duda de la evidencia de la existencia de el que posiblemente sea el personaje más fascinante de la historia de la humanidad. De hecho, esta se sustenta en gran parte gracias a él. Nos referimos a Jesús de Nazaret. Decíamos que para muchos se trata de la evidencia definitiva de la existencia de Jesús, para otros de una trabajada falsificación. Estamos hablando sobre un asunto del cual hay mucha tela que cortar. Voy con segundas, ¿saben de qué hablo, no? Por supuesto, aquí en Dimensión Límite debatimos sobre la Sábana Santa de Turín. Y para hacerlo tenemos a dos invitados de lujo. Bueno, un invitado de lujo, otro ya lo tienen ustedes muy oído, pero desde luego un auténtico experto en lo que respecta a esta santa síndone, a esta sábana santa. Es un honor saludar primero al gran Santiago Vázquez, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, David. Un placer estar con vosotros aquí en Dimensión Límite. Muchísimas gracias por tu invitación. No, hombre, por favor, placer compartido. Y, por supuesto, nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro, que hoy, más que de compañero, de copresentador, hará después las labores de un invitado. ¿Qué tal está al otro lado, Juanjo? Estoy bien de momento. Vamos a ver qué tal. De momento, como es un tema que me apasiona y además estamos en muy buena compañía con Santiago, pues vamos a intentar a ver si aportamos alguna luz más o por lo menos más elementos de juicio sobre esta cuestión muchas veces tan confusa. Bueno, yo hago en este caso las veces de moderador, así que yo tendré poco que pintar en este asunto. La Sábana Santa de Turín, desde luego es, insisto, un asunto fascinante que la gran mayoría de oyentes bien conocerán. En lo que respecta a la sábana, para que todos se hagan una idea de la imagen de la misma, porque esto es radio, Santiago, ¿cómo podríamos describir esa Sábana Santa? Si la tuviéramos delante, ¿qué podríamos ver en ella? Pues es un lienzo, y es un lienzo además mortuorio. Es decir, que corresponde con una mortaja. Es de lino, está confeccionada con lino. Antes de la restauración medía 4 metros 36 centímetros por 1,10 de ancho. Ya hablaremos el tiempo de la restauración porque ha habido modificaciones. Y en definitiva, realmente lo que ha ocurrido, según los investigadores del tema, con esta restauración es que posiblemente se ha perdido una información valiosísima a la hora de aspirar, por ejemplo, el tejido, ¿no? En ese lienzo vemos la imagen, como muchos de los oyentes de Dimensión Límite sabrán, la imagen, tanto frontal como dorsal, de un hombre que mide entre 1,81 m y 1,83 m, no se puede precisar, de altura, que ha sido torturado, que ha sido flagelado tanto por delante como por detrás, que ha sido asimismo coronado de espinas a modo de casquete, que ha sido alanceado por el costado derecho entre la quinta y la sexta costilla, y que ha sido crucificado, aparte, por supuesto, de una brutal paliza, de un brutal estreñimiento que presenta o que se traduce en infinidad de hinchazones, de facciones, en definitiva, heridas, lesiones que presenta el hombre de la Sábana Santa, el hombre que podemos contemplar la Sábana Santa hasta el punto de que tiene, por ejemplo, el cartílago nasal separado, tanto el pómulo derecho como la mejilla totalmente inflamados hasta el punto de que el ojo derecho prácticamente queda cerrado. En definitiva, es el cuerpo de un hombre, es un cadáver, y esto voy a decirlo ya porque es interesante que lo consideremos. Los anatomistas, que desde 1898, cuando se hace la primera fotografía a la Sábana Santa por parte de Secondo Pia, este abogado turinés aficionado a la fotografía, y se descubre la inversión del claroscuro, pues realmente ahí se dan cuenta los anatomistas, y han sido décadas de minucioso estudio, de que realmente ese lienzo mortuorio, esa mortaja, esa Sábana Santa, esa síndone, contuvo realmente un cadáver. Esto hay que decirlo ya de entrada porque es muy importante. Se han planteado muchas hipótesis, se han planteado muchas posibilidades en cuanto al origen o la formación de la impronta somática. La hemática es diferente, entraremos en profundidad si queréis más adelante. Uh-huh. Pero vaya por delante este dato, que en efecto recalco, y es muy importante además que los oyentes lo sepan, y no hablo yo, no es una opinión de Santiago Vázquez, es una opinión de los anatomistas, investigadores, médicos, es decir, personas que han estudiado durante muchísimos años esta síndone, esta imagen, y es que realmente ese lienzo contuvo un cadáver real, no y ni un molde, ni un modelo artificial en absoluto. Esto se ha descartado completamente. Santiago Vázquez, no lo hemos dicho, por supuesto que sí, director del programa Más Allá de la Realidad y además miembro del Centro Español de Sindonología, así que más que preparado, como hemos ya escuchado en la introducción también, por sus credenciales para hablar de un asunto como el de la sábana santa de Turín. Bueno, Santiago, si tuviera que ser con un sí o un no y un flash muy rápido, bajo tu punto de vista, para que quede claro, sábana santa de Turín, ¿realidad o falsificación? Y muy rápidamente, ¿por qué? Yo pienso, después de varios lustros de investigación, de recopilación de datos, de asistir a muchas conferencias de investigadores muy solventes, yo te digo, querido David, que bajo mi punto de vista, mi criterio es que nos encontramos ante una imagen que ya desde antiguo se conocía como una imagen no hecha por la mano del hombre. No estoy diciendo que sea un milagro, no estoy diciendo tampoco que sea la muestra de la resurrección o, como algunos han dicho, la fotografía de Jesucristo en el momento de la resurrección. Lo que sí te digo, y es la opinión de la comunidad científica que se ha encargado de estudiar de forma muy rigurosa la imagen sindónica, es que esa imagen, hoy por hoy, en 2011, hoy por hoy, no tiene una explicación racional. No se trata en ningún caso, y entraremos en ello si hay tiempo, no se trata en ningún caso de una falsificación. Juanjo Sánchez Oro, compañero, ¿cuál es tu tesitura al respecto? Tú también has estudiado a nivel documental todo el asunto de la sábana santa, has escrito algo al respecto, has dado alguna ponencia sobre el tema y bien lo conoces, ¿no? En la postura de Santiago Vázquez, que la aclara y cree que no se trata en absoluto de una falsificación, que se trata de la auténtica sábana santa que envolvió ese cuerpo de Jesús. ¿Cuál es tu punto de vista, Juanjo? Pues, a ver, yo coincido con Santiago en todo lo que ha comentado, prácticamente, menos en el dictamen final, ¿no? Vamos a ver, creo que a la hora de abordar el estudio de la reliquia habría que distinguir quizás dos planos. Hay un primer plano que sería el plano histórico, en el cual me parece que hay un silencio muy incómodo de 14 siglos. Hay que tener en cuenta que la sábana aparece por primera vez de manera fehacientemente documentada en el siglo XIV y hasta esa fecha no existe ninguna noticia histórica documentada y sin sombra de duda, por así decirlo. Luego podemos entrar en distintas aproximaciones que se han hecho o distintos indicios que se han querido encontrar en fuentes anteriores al siglo XIV, pero para mí, en principio, sería una reliquia que aparece de manera espontánea, por así decirlo, en el siglo XIV. Eso sería, por lo tanto, esa vertiente histórica, que creo que es lo que más me parece que puede incomodar a los sindonólogos, en el sentido de que, ya digo, no hay unas grandes noticias históricas que puedan respaldar la aparición de esta pieza. Y luego, por otro lado, es cierto que existe una abundante bibliografía de corte científico, de análisis forenses, de análisis de polen, por ejemplo. Incluso, pues, entraremos también, imagino, a hablar de la cuestión famosa de las monedas en los ojos de Jesús, algo más reciente que ha tenido también un poco más de eco mediático, la famosa inscripción que se cree leer alrededor de la síndone, que sería una especie de acta de defunción, el acta de defunción de Jesús, bueno, escrito en distintos lenguajes, en arameo, en griego y tal. Bueno, ese tipo de análisis científico yo ahí me veo más imposibilitado para poderlo juzgar, aunque sí que es cierto que abundan investigaciones en un sentido que dan la razón y luego también hay una serie de réplicas a esos informes, ¿no? Entonces, yo, sobre todo, mi sospecha hacia la Sábana Santa radica fundamentalmente en la cuestión histórica, ¿no? Porque considero que las reliquias de Jesús, en el momento en el que se supone que alguien se encargó de recolectarlas, suponían una actividad, una costumbre absolutamente extraña para el mundo judío. Eso para mí es muy importante, o sea, no es concebible para mí que haya judíos en el siglo I, y no hay que olvidar que Jesús es sobre todo un judío que además viene a reinstaurar la verdadera ley hebrea. Yo veo muy extraño que sus discípulos o que sus seguidores contravinieran un poco las instrucciones del maestro, por así decirlo, recopilando objetos que habían estado en contacto con Jesús para rendirles culto, ¿no? Entonces, eso sería una primera argumentación. Desde el punto de vista histórico, hay otro segundo argumento que luego ya se desarrollaré, y es que precisamente es tan ajustada la reliquia, la sábana santa, a los hechos de los evangelios, que es lo que me hace sospechar de su veracidad. Santiago, ¿qué opinas al respecto? Pues opino que es muy interesante lo que dice Juan José, pero yo voy a ofrecerte, David, voy a ofreceros a todos los oyentes de Dimensión Límite, por primera vez, resumidamente, porque el capítulo tiene cerca de 35 folios, el itinerario histórico con documentación histórica que acredita la existencia de la Sábana Santa desde los primeros siglos del cristianismo. Pero antes, sí quisiera decir algo que Juan José seguro que conoce perfectamente. Y es que las, a veces, comprometidas investigaciones del paninólogo Max Frey revelaron que en efecto encontró Max Frey en su análisis del polen de la Sábana Santa, encontró polen del siglo I que hoy en día está estratificado, está inventado los estratos sedimentarios en el mar de Galilea. Uh-huh. Y dijo Max Frey que sin posibilidad de ser desmentido, dijo, la Sábana Santa estuvo hace 2000 años en aquella región. El polen no engaña, este es un documento infalsificable, es decir, el polen va quedando depositado en un tejido y si ahí en la Sábana Santa existe un polen que hoy en día está en los estratos sedimentarios de ese lugar, eso es una prueba de detective. Uh-huh. Y no caben argumentos contra esa, no ya hipótesis, sino tesis. Juanjo, ¿caben argumentos contra esa tesis, según tu punto de vista? Bueno, yo ya no soy palinólogo, ¿no? Pero sí que es cierto que conozco un informe que va en contra de los análisis de Max Frey, que bueno, que como digo, en este juego, en esta suerte de réplicas y contrarréplicas que suele haber entre sinodólogos y escépticos, bueno, pues cada uno va esgrimiendo las investigaciones que están a su favor. En este caso hay un informe en contra de Max Frey, que es de Jean-Louis de Beaulieu, que es de la Universidad de Marsella, y que él piensa que, bueno, que al revisar el trabajo de Frey, pensó que había habido una serie de errores que había cometido este investigador a la hora de clasificar determinados pólenes, ¿no? Hay también una segunda cuestión. Yo no sé, creo, no estoy muy seguro, pero creo que no se puede datar lo que es la antigüedad del polen. Tengo entendido. Sí que lo que hizo Max Frey sobre todo fue tratar de clasificar si las especies que se habían encontrado en la Sábana Santa, si no me corriges, ¿eh, Santiago? Sí, es correcto lo que estás diciendo, es correcto. Sí, te digo porque yo creo que lo que hizo fue clasificar la procedencia de las plantas que se habían localizado, del polen que se había localizado en la Sábana Santa. Entonces él detectó que había una serie de plantas de procedencia, de polen procedente de plantas autóctonas de Palestina. Claro, yo eso lo acepto, no tengo ningún problema, porque también se puede haber encontrado en el sudario de Oviedo y en otro tipo de reliquias. Pero recordaría una costumbre medieval, que está también constatada, que consiste en lo siguiente. Como todos sabemos, las reliquias en determinadas épocas del año se exhiben para que, bueno, los piadosos, bueno, pues las toquen, las besen, etcétera, ¿no? Entonces es cierto que también en esa exhibición, en esa ostensión de las reliquias, suele ocurrir que hay muchos peregrinos que portan plantas de su viaje a Tierra Santa y las colocan encima de la reliquia en cuestión. Entonces, de esa manera podría explicarse, y eso ya digo, es una costumbre que yo tengo constatada documentalmente en dentro de lo que son la religiosidad popular de la época medieval, ¿no? Entonces, es posible que quedaran impregnadas, por lo tanto, quedara impregnado el santo sudario de esas plantas que quedaban ahí llevadas por los peregrinos, y por lo tanto, no es que la Sábana Santa hubiera estado en Palestina, es que directamente se habían traído las plantas de Palestina para que se pusieran en contacto con la reliquia. Yo creo que ese es un punto que también habría que revisar, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo tampoco soy palinólogo y tampoco puedo determinar si eso es así, sí, o no, ¿no? Pero es una posibilidad, sí, que, bueno, hay que contemplarla, sí, porque existe la costumbre. Es cierto lo que dice Juan José en cuanto a que el polen no se puede datar, por ejemplo, mediante carbono 14, pero sí en los estratos sedimentarios del mar de Galilea, efectivamente sí se puede saber, en concordancia con cada estrato, la antigüedad de los mismos. Y ese polen que él encontró y que identificó como propio de allí, de esa región, de ese lugar, correspondía en efecto con los estratos sedimentarios de la época de Cristo aproximadamente. Y por otra parte, hay un dato que yo creo que nadie ha comentado públicamente, sino más bien solamente en un libro que yo tenga noticia, Historia del sudario de Cristo, de Manuela Corsini Dordei, y fueron los experimentos que se hicieron con el microscopio SEM. Esto es muy interesante y que nunca se ha dicho. Yo en mi libro lo publicaré y con fotografías. ¿Esto qué es? Lo digo muy brevemente. Pues microscopio SEM es un microscopio que puede aumentar muchísimo. Desde hace ya bastantes años, ahora hay métodos más modernos, pero esto es válido, es válido. Se analizó el entretejido de la síndone y se descubrió la cantidad de suciedad que había entre los hilos. Estos fueron comparados con telas de momias egipcias de una antigüedad similar, y en efecto se comprobó que presentaban una suciedad muy similar. Luego se comprobó con un tejido medieval y la suciedad era muchísimo menor. Es decir, que la suciedad adherida al tejido y que el microscopio SEN detectó, y se puede ver, yo tengo las fotografías, coincide exactamente con la suciedad que ha dejado el hábitat en un tejido como es la sábana santa. Esto es muy interesante que lo consideremos. Juanjo. No, bueno, no, ya digo, no me veo capacitado, ¿no?, para calificar o no esos estudios. Sí que creo que es bueno, y en eso yo creo que coincidimos Santiago y yo, que para salir de todas estas dudas, lo mejor sería intentar poner a disposición de los investigadores la propia sábana, ¿no?, que tiene ese acceso tan restringido. Porque el problema es que muchas veces se está trabajando sobre estudios que otros han hecho, sobre muestras que otros han hecho. No hablemos ya de las fotografías, se ha estado trabajando hasta hace dos días con fotografías que se hicieron en los años 30, con todo lo que eso supone. Exactamente. Y muchas veces se ha llegado a conclusiones equivocadas, ¿no? Entonces ahí tenemos una limitación de movilidad o de capacidad de acción sobre el propio objeto de estudio, que obliga muchas veces a llegar a conclusiones provisionales, todas ellas, y que nos quitaríamos buena parte de todas estas dudas si directamente, bueno, pues se abrieran las puertas de relicario, por así decirlo, de Turín, y bueno, pudieran acceder los investigadores sin mayor problema, ¿no? Porque todas estas vías, naturalmente, que estamos comentando, son vías muy interesantes, ¿no?, que en un sentido u otro pues pueden decantar la balanza hacia la autenticidad o no del objeto. Es que es cierto, porque desde 1978, cuando el STURP está durante 5 días investigando in situ, interrumpidamente, la sábana santa de Turín. ¿Qué es esto del STURP? Cuéntanos, STURP. El equipo STURP, dicho de una forma muy rápida, pues una comisión de investigadores que pidieron permiso al Vaticano para investigar in situ, con la sábana santa delante, con una aparatología modernísima, la más moderna en aquella época, investigar in situ la sábana santa y hacer multitud de pruebas. ¿De qué época hablamos, Santiago? 1978. Y desde ese año, que es lo que apuntaba Juan José muy acertadamente, desde ese año no se ha vuelto a autorizar ninguna investigación in situ de la sábana santa. Y esto lo está exigiendo. ¿Y cuál fue el resultado de la investigación del STURP? Bueno, el resultado fueron los puntos que ya conocemos, pues entre otros, que la imagen pues es estable, por ejemplo, al agua, que no reacciona a reactivos químicos conocidos, entre otras cosas, que la imagen es superficial, en fin, una serie de características que son muy interesantes, pero claro, desde 1978 han pasado muchos años y sería muy conveniente que se autorizase una nueva investigación in situ para poder avanzar en la investigación, sobre todo si contamos con que ahora mismo disponemos ya de una aparatología muchísimo más moderna que la de entonces y, por lo tanto, las conclusiones podrían ser mucho más interesantes. Las conclusiones del STURP fueron diversas, pero una de ellas, que es importante, muy importante, es que hay ausencia de pigmentación, tinte o colorante entre hilo e hilo. Es decir, que aquellas personas que piensen que la sábana santa es una obra artística, que dejen de pensarlo, porque científicamente está comprobado que no lo es. Es decir, no hay ningún tipo de sustancia, de tipo que sea, entre hilo e hilo, no existe ningún tipo de pigmentación, ni de pigmento, ni de tinte, ni de colorante, ni de óxido, absolutamente nada. Esa imagen, nos dicen, se formó por una degradación de la celulosa. Esto es interesantísimo, es decir, hubo un chamuscamiento, por decirlo así, muy superficial, que afectó muy superficialmente al tejido, que se ha de suponer que brotó de ese cadáver. Aquí entramos en una dimensión nueva y muy interesante que podemos contemplar más adelante, y que chamuscó superficialmente el tejido. Es cuando entra en escena John Jackson y Eric Jumper y nos hablan de algo tan revolucionario y tan impresionante sea cierto o no, parece ser que científicamente es verdad, aunque se puede discutir, de la tridimensionalidad de la imagen. Es decir, que esa radiación de la que habla Jackson, que brotó de ese cadáver que envolvía la sábana santa, chamuscó su percepción ante el tejido, pero de una forma muy, muy superficial, no podemos imaginarnos cuánto, chamuscó el tejido en función de la distancia cuerpo-tela. Es decir, para que los oyentes lo entiendan, que aquellas zonas que estaban más cerca del lienzo chamuscaron más, y las zonas que estaban más lejanas o que incluso no tocaban el lienzo chamuscaron menos, pero de una forma directamente proporcional. Eso es interesantísimo, porque si cogemos una fotografía de la sábana y la introducimos en el VP8, que fue lo que hicieron ellos, el resultado que nos da es una imagen tridimensional. Esto es un aspecto de la imagen sindónica que, desde luego, hoy por hoy, bajo mi criterio, la ciencia no tiene una explicación para este asunto, que es la tridimensionalidad de la imagen del hombre de la sábana santa. Bueno, a ver, habría que explicar también un poco eso que fue tan excepcional en el año 78, cuando, como tú bien dices, se pasó a través del computador la síndone. Ahora yo creo que habría que relativizarlo desde que tenemos el Photoshop, porque realmente es un poco la misma técnica que podemos utilizar en el Photoshop cuando nosotros pasamos una imagen, y tiene el Photoshop, uno de los registros o de las posibilidades que tiene es poner esa imagen en 3D, en relieve. Y lo que hace es que efectivamente marca una serie de patrones para forzar el relieve de esa imagen, ¿no? En función de los distintos matices y gradientes de color que tiene esa imagen. Entonces, eso fue lo que se hizo en su día con el VP8. Tucci tuvo que hacer una serie de ajustes. En su momento fue muy revolucionario porque quizás no estábamos tan acostumbrados a la informática como hoy en día, pero hoy yo creo que se puede hacer con cualquier foto, incluso con distintos cuadros se puede lograr. Es cierto que eso indica que no estamos ante una pintura al efecto, porque la pintura naturalmente lo que hace es que trabaja con superficies de manera muy homogénea, y por eso se habló en un momento dado de la hipótesis del bajo relieve, porque efectivamente tiene esa característica tan particular de que cuando se le da ese tratamiento informático, la imagen de la síndone responde al relieve, ¿no? Como ocurre con una fotografía, ¿no? José, ocurre una cosa con la hipótesis del bajo relieve, y es muy breve, no quiero interrumpirte, y es que en la imagen, en la impronta somática del hombre de la sábana santa, han quedado reflejados, grabados, por decirlo así, puntos y partes del cuerpo que no estaban en contacto con la tela. Es decir, que si hubiera sido un bajo relieve, hubiera sido un modelo artificial, como decía al principio, tendrían que aparecer los puntos donde, en efecto, ese modelo artificial hubiera estado en contacto, pero es que nos encontramos con partes del cuerpo de ese hombre de la sábana santa que no estuvieron en contacto con el lienzo, pero que, sin embargo, aparecen, y aparecen precisamente por chamuscamiento, por una degradación de la celulosa. Es decir, ahí, y son las conclusiones de estos científicos, hubo una radiación, una emisión de radiación. Así lo indica, por ejemplo, Jean-Baptiste Rinaudot, por ejemplo, de Montpellier. Dice esto, en efecto. Es decir, que hubo una energía que brotó de ese cadáver y que chamuscó superficialmente el tejido. Esa es la conclusión de muchos investigadores que han estudiado el asunto, y todas esas teorías, hipótesis mejor dicho, todas esas hipótesis que nos hablan de un modelo artificial, que si lo hizo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que esto se ha dicho e incluso se han hecho publicaciones, no se sustenta, pero por una razón muy sencilla y muy escueta, y es que hay partes, como digo, que no estaban en contacto con el lienzo y que, sin embargo, aparecen reflejadas y quedaron ahí marcadas y grabadas en forma de chamuscamiento. Sí, ya la cuestión del bajo relieve naturalmente debería determinarse, o complementarse, pensando que ese bajo relieve de alguna manera podría estar hecho con alguna suerte de metal y sometido a calor. Entonces, sobre ese bajo relieve se pondría la sábana, y de esa manera quedaría, como tú dices, chamuscada, ¿no? Por el paso del calor. Bueno, es para entendernos como quien tiene una plancha, muy burdamente, ¿no? Encima está planchando, sí, y la deja más tiempo de la cuenta sobre una camisa. Bueno, pues se queda ese chamuscamiento, ¿no? La diferencia es que la plancha, en este caso, tendría la forma de un bajo relieve, y sobre él se sometería calor de bajo relieve y sobre él se pondría la sábana. Bueno, eso sería una posibilidad. Ya digo que yo creo que la reliquia, aunque yo, y bueno, irá saliendo aquí a lo largo de nuestra charla, yo considero que la reliquia es falsa, más bien por razones históricas. Sí que entiendo que el gran reto que tienen aquellos como yo que creemos que es falsa es demostrar cómo se ha hecho. Yo eso lo asumo, no tengo ningún problema en asumirlo, ¿no? Eso es muy interesante, lo cual quiere decir que no eres cientificista, sino un gran historiador y un gran científico, en efecto. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, yo sé cuál es mi techo de conocimientos, ¿no? Y entonces lo que yo tengo muy claro es que evidentemente sí que considero que es una reliquia, en ese sentido, un objeto excepcional por todas esas características que tiene y que seguramente el falsificador era una persona muy astuta. No digo que sea Leonardo da Vinci, yo estoy de acuerdo contigo que ni era Leonardo da Vinci ni fue Jacques de Molay, como algunos han planteado también. Pero sí que considero que ese es el gran reto, ¿no? El gran reto es explicar cómo se hizo. Pero históricamente, en eso sí que lo he revisado bastante. Ya te digo que además he tenido mis dudas, ¿eh? He ido basculando de un lado a otro. Vamos y... ahora, sí, con la historia, porque queda pendiente, pero es que un tema nos lleva a otro. Y claro. A otro, porque es tan apasionante y tan amplio que realmente se disfruta muchísimo, ¿no? Pero sí quiero decir algo, y creo que es importante. Si hablo de falsificación, se han planteado muchísimas hipótesis. Yo en mi libro lo planteo todo ello, y voy hipótesis por hipótesis descartando todo eso. Lo más importante es que los investigadores, los anatomistas, los médicos, nos dicen que ese hombre que aparece en la sábana santa, como dice al principio, es un cadáver real. Pero, ojo, esto es muy importante. Ese hombre tuvo que ser torturado. Es decir, las torturas que presenta, las heridas, hinchazones, tumefacciones, no hay un hueso roto, por lo menos no se ha encontrado, esto es cierto, tuvo que ser torturado. Es decir, no nos encontramos ante un maniquí, ante un molde. No, nos encontramos, primero, tuvieron que torturar, flagelar, coronar de espinas, alancear por el costado, crucificar realmente en una cruz a ese hombre. Tuvieron que hacerle todo lo que aparece, lo que se deduce del estudio de la imagen sindónica, y después de eso, una vez muerto, porque hay sangre postmortal en el costado derecho, después de eso tuvieron que envolverle en la sábana. Y después de eso, tuvo que chamuscar el tejido de forma directamente proporcional entre distancia cuerpo-tela. Es que es, en mi opinión, perdonarme, es rizar muchísimo el rizo decir que fue una falsificación o que vaya usted a saber de qué forma se hizo. Es que nos dicen esto, es que tuvo que ser torturado, es que un ser humano parecido a Jesús, desde luego la descripción, las descripciones que tenemos de él en apariciones de santos y demás, pues coinciden plenamente con la imagen sindónica, pues en efecto tuvieron que torturar a un hombre muy parecido, por lo menos a lo que tenemos en mente como la imagen de Jesús de Nazaret, y después de eso, envolverle en esa sábana. Aparte de otros muchos detalles que sabemos que a Jesús de Nazaret sí que le hicieron y al resto de los condenados no. Por ejemplo, la coronación de espinas, el casco de espinas famoso, que no es una corona a modo de laurel, no, es un casco de espinas que cubría toda la cabeza. Esto a Cristo se lo pusieron, ¿por qué? Porque él decía que era rey, el rey de los judíos, el rey, el Mesías. Y entonces los soldados romanos, como mofa, como burla, como escarnio, pues le trenzaron una corona de espinas, que incluso se ha detectado polen en la zona de la cabeza, la Gundelia cuneiforti, por ejemplo. Eso es interesante. Es que se ha detectado. Claro, una planta espinosa que crece en Jerusalén precisamente en esos meses, aproximadamente en marzo, abril, y que a Cristo, es un detalle entre muchos, sí que le hicieron y que al resto de los condenados no. Jesús fue juzgado dos veces y condenado dos veces, cosa que en el derecho romano no se podía hacer, ni hoy en día tampoco. A una persona no puedes juzgarla dos veces. Primero le juzga y le condena a ser flagelado. Juanjo, ¿qué opinas? No, yo precisamente le doy la razón a Santiago en todo lo que dice. Es decir, yo tengo claro que si algo, alguna imagen está representando o algún personaje histórico está representando la Sábana Santa de Turín, es sin lugar a dudas a Jesús. Ahí está cargada toda esa imagen de esa intencionalidad expresa de reproducir lo que fue el martirio de Jesús. Eso lo tengo claro. Pero precisamente por todo eso que ha estado comentando, porque en la Semana Santa aparece la coronación, aparece el lanzazo de Longinos, aparece incluso, si no recuerdo mal, la huella, ¿no?, en la rodilla de una de las posibles caídas que tuvo en el camino. Bueno, pues sí, una de las rodillas está prácticamente desollada. Exacto. Bueno, pues precisamente todo eso es lo que me hace sospechar que la sábana santa es falsa. Y puede resultar paradójico, pero es que el hecho de que se ajuste también a los evangelios, cuando los evangelios entre sí se contradicen, es la que digo lo que me hace, vamos, reafirmarme en que estamos ante algo hecho a medida de para satisfacer una determinada devoción popular o la imagen que se tenía de la crucifixión en un momento dado como es la época medieval. Y voy a explicar un poquito a qué me refiero. Vamos a ver, nosotros tenemos una imagen del martirio de Jesucristo, de la crucifixión de Cristo, que se llama armonizada, es lo que llaman los historiadores una armonización de los evangelios. Porque los evangelios entre sí lo que hacen es contradecirse en muchos aspectos, o por lo menos no todos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el famoso episodio del lanzazo solamente aparece en el Evangelio de Juan, y seguramente pueda ser una alusión a un salmo anterior, a uno del Salmo 22, si no recuerdo mal. Luego también, por ejemplo, el hecho de que cargara con la cruz o no Jesús es algo que aparece en unos evangelios y en otros no. Los azotes y la coronación también aparecen en Mateo, Marcos y Juan, por ejemplo, pero no aparecen en Lucas. Las tres caídas famosas que comentamos y que se supone una de ellas por lo menos reflejaría la sábana santa no están en los evangelios, forma parte de una leyenda posterior. Es decir, el hecho de que se hayan agrupado todos estos elementos en la sábana santa significa que el autor, bajo mi punto de vista, era consciente de esa tradición armonizada que con el paso del tiempo es cierto que se llegó a representar litúrgicamente desde el siglo I hasta la Edad Media, pero que eso tuvo un tiempo de creación a través, por ejemplo, de los místicos alemanes que poco a poco fueron tratando de pulir esos relatos que eran tan diversos que aparecían en los evangelios hasta que se creó esa imagen armonizada, ¿no? Entonces, claro, esto ya digo que es un poco sospechoso, ¿no? Que refleje tan fielmente algo que cuando vamos a las fuentes está tan disperso. Y hay que decir una cosa, se sabe, yo creo que esto incluso los exégetas o los teólogos o los historiadores, tanto confesionales como no confesionales, tanto creyentes como agnósticos o ateos, cuando abordan el estudio de la Biblia y tratan de ver cuánto hay de ficción y cuánto hay de historicidad en los hechos que están asociados a la figura de Jesús, ellos están de acuerdo en que gran parte, o bueno, una parte, no sabemos el porcentaje, eso puede variar, una parte de los hechos narrados asociados a la vida de Jesús sería una especie de dramatización literaria que está al servicio de dar respuesta a las profecías que se habían hecho sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento había una serie de profecías establecidas en las cuales se suponía que cuando llegara el Mesías, sobre su vida debían pasar una serie de cosas, pues que debía ser torturado, debería ser apaleado, deberían hacer, por ejemplo, en Belén, etcétera, etcétera. En el caso de cuando llega Jesús, lo que hacen los evangelistas es tratar de acomodar lo más posible la figura de Jesús a esas profecías. Incluso cuando uno lee los evangelios se encuentra esas alusiones a los hechos de Jesús que tienen soporte en las profecías, de tal manera que el evangelista de turno lo que hizo fue demostrar que efectivamente esos hechos confirmaban las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Y claro, por eso digo que hay gran parte de los hechos de la crucifixión de Jesús que hoy día los exégetas, ya digo, tanto confesionales como no confesionales, lo ponen muy en duda, ¿no? Por ejemplo, el famoso lanzazo resulta cuestionable. No digamos ya el hecho del tropezón o de las tres caídas, porque directamente no aparece en los evangelios. Y hay una cosa también más importante. Ninguno de los evangelios habla de una síndone que tenga la impronta de Jesús dibujada o representada cuando se abre el sepulcro. Entonces, yo creo que el que lo hizo... Tiene su explicación. Sí, pero bueno, yo creo que el que lo hizo debía estar al corriente, digamos, de esta película. Voy a decir película porque es un poco lo que nosotros cuando vemos las películas de Jesús nos presentan una imagen armonizada de toda la vida de Jesús, ¿no? Integrando información de distintos evangelios. Y el que lo hizo, el artista, era consciente, digamos, de ese texto común, de esa tradición común que había armonizado, después de mucho tiempo, episodios diferentes y anulado algunos que incluso entraban en contradicción. ¿Quién eres? Soy tu ángel de la guarda. Tu padre es el Dios de la misericordia, no del castigo. Él te vio y dijo, ¿no eres tú su ángel guardián? Pues ve a la tierra y sálvale, y ha sufrido bastante. ¿Recuerdas cuando le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? Abraham estaba a punto de matarlo con un cuchillo y Dios le detuvo. Si Dios salvó al hijo de Abraham, ¿crees que no querría salvarte a ti? Él te ha probado y está satisfecho de ti. No quiere tu sangre. Él dijo que muera en un sueño, pero que viva su vida. El dolor es real. Sí, pero no sufrirás más. Ya es suficiente. No he de ser sacrificado. No, no, tú no. No soy el Mesías. No, no lo eres. Pero, ¿y los otros? No mires atrás. Dios te ha dado la vida. Mira hacia adelante. Dices que tiene una explicación, ¿no? El hecho de que no aparezca la síndrome reflejada en los evangelios. Cuéntanos la explicación rápidamente, claro, Santiago. Claro que tiene una explicación y lo resumo mucho. Y es que precisamente, como bien sabrá Juan José, en aquella época, según la ley mosaica, los judíos no podían entrar en contacto con un lienzo mortuorio, con el lienzo de un muerto, porque quedaban totalmente impuros, quedaban contaminados. Y es muy de suponer, pues no se habla en los evangelios ni en Hechos de los Apóstoles, ya después de la muerte de Jesús no se vuelve a hablar, después de la resurrección, porque sí que se habla de lienzos, que este es otro asunto, no se vuelve a hablar del asunto. Es muy posible que lo guardasen sus discípulos y nada más, entramos en la parte histórica enseguida si queréis. Pero esa es la explicación, muy resumidamente, es que eso incluso tenía cierta penalización, es decir, no ya por la ley mosaica, sino también por los propios romanos. Si ellos van al sepulcro y lo encuentran vacío, cogen la sábana y la guardan, y luego es encontrada, pues es muy posible, si hubieran hablado, pues que hubieran sido ajusticiados también, porque era profanar una tumba de alguna forma. Claro. Sí. No, exactamente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que precisamente esas costumbres funerarias, esa posible contaminación que sufría el judío al entrar en contacto, como tú bien dices, no solamente con algo que estuviera en contacto con un muerto, sino con la sangre de un cadáver, que con también, la sangre también, sí, también sí, tienen esa idea de impureza. Además, tenían que someterse luego a una serie de baños rituales para intentar liberarse de esa contaminación. Claro, es lo que me lleva a mí a pensar cómo es posible que ellos guardaran algo que había estado en contacto con un cadáver, ¿no? Yo en esto te doy la argumentación, porque ya te digo que yo le he estado dando vueltas a este asunto, y se puede argumentar que en cierta medida, bueno, realmente Jesús no estaba muerto, porque al fin y al cabo se supone que resucitó. Pero aún así, hay una serie de aspectos que sí que cuando ellos entienden que Jesús va a morir y que Jesús está muerto, otra cosa es que luego se sorprenden de la resurrección, por lo tanto no lo tenían previsto. Es cierto que ellos debieron seguir además las costumbres funerarias, y las costumbres funerarias suponían una serie de cosas, como era cortar el pelo al cadáver y afeitarlo y lavarlo también y lavarlo y ungirlo. Exacto. Y claro, no se pudo hacer por la Pascua, empezaba la Pascua. Bueno, pero mira, hay una, dentro de lo que es el Talmud y dentro de la costumbre, hay un precepto que aunque estemos en Pascua y estemos en Shabbat, no se contravienen las normas, las prescripciones ni del Shabbat ni de la Pascua en el caso de los cadáveres. O sea, en principio se puede hacer sin ningún problema, no hay esa prisa, digamos, que no existe, y en principio se puede amortajar al cadáver, se le puede asear, se le puede afeitar y cortar el pelo y aromatizar. De hecho, me parece que el Evangelio de Juan sí que habla de los aromas, aunque... Sí que habla. Aunque también eso podría ser una referencia, porque los demás no hablan de ello, son mucho más escuetos. Pero es cierto que, por ejemplo, ahí lo que habla es de esto de los aromas. Además traen no sé cuántos kilos, no sé si eran 30 kilos de mirra, o sea, una barbaridad. Mirra ya lo es, sí. Exacto, que seguramente lo que trata ahí el evangelista Juan es de convertir el enterramiento de Jesús en una suerte de rey, ¿no? De ceremonia fúnebre asociada a un monarca, como ya había también algunas referencias en el Antiguo Testamento en algunos de los grandes reyes, ¿no? De Israel. Y de esa manera se trata de equiparar un poco la figura del Mesías y del rey Jesús con el reinado, con alguno de los grandes monarcas del Antiguo Testamento, ¿no? En ese tipo de ceremonia. Entonces también es posible que en ese sentido fuera un añadido, vamos a decir así, literario, del evangelista, para tratarle de dar más boato a lo que era el enterramiento de Jesús, ¿no? No olvidemos que fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, según dice los textos no testamentarios, y que en efecto se hizo de una forma muy precipitada, porque aunque comentes, y es cierto que había dispensa de alguna forma en algunos casos, para cerrar el enterramiento, la sepultura de Jesús, se hizo de forma muy precipitada, porque ya estaba oscureciendo. No olvidemos que aunque existiera esa dispensa, no olvidemos que el caso de Jesús fue conocido en toda Judea y yo creo que en todo Israel, porque era alguien muy, muy conocido. Por tanto, no podían estar, ya habían puesto los guardias, los soldados romanos, Poncio Pilato, habían enviado una guardia Y es muy posible que pues les metieran prisa, es una hipótesis, no es una tesis, pero para que se marchasen y, en efecto. Y efectivamente el cadáver ni ha sido rasurado, hablo del hombre de la sábana santa, ni ha sido rasurado su pelo, ni ha sido lavado, ni ha sido ungido como prescribía la ley mosaica, en efecto. Esto es así. En cuanto a los evangelios, muy rápidamente, pues he de decir que al revés, bajo mi criterio existen discrepancias, y en mi libro lo expongo punto por punto respecto a que en algunos casos dicen los evangelios. Por ejemplo, nos dicen que Jesús, cuando aparece, dice: ver mis manos y mis pies. El hombre de la sábana santa no fue crucificado por las palmas de las manos, fue crucificado por el espacio de esto, la muñeca, por la muñeca. También se sabe, porque si no se desgarraría el cuerpo, ¿no? Es la tesis, David, que se tiene al respecto. Exactamente. También otro punto importante es que el Evangelio nos habla de cruz. Y se sabe, por los estudios anatómicos, que el hombre de la sábana santa, en su imagen dorsal, hay unas escoriaciones en los omóplatos donde nos dicen los investigadores que gravitó un peso de unos 40 o 50 kilos. Es decir, que él llevó el patíbulum, que es lo que realmente llevaban los reos hasta el lugar de la ejecución. No llevó una cruz a cuestas, como nos dice el Evangelio. Luego encontramos, por ejemplo, a Simón de Cirene. Dice que le cargaron con la cruz. No, la cruz se refiere al patíbulo. Es decir, hay una serie de discrepancias. En este punto no comparto ciertas opiniones, porque contradice lo que dicen los propios textos neotestamentarios con lo que realmente sucedió y con lo que aparece en la sábana santa. Es decir, hay discrepancias. Luego tenemos, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la resurrección de Lázaro. Dice que salió el muerto atado de pies y manos. Entonces, ¿cómo era? ¿Fajado al estilo de las momias egipcias? ¿O cómo era? Madre Magdalena, ¿dónde estáis? Madre, no he sido un buen hijo. Padre, no me dejes, no me abandones. No, a ver, hay algunas cuestiones también de lo que se ha comentado, la famosa cuestión de que la sábana santa se puede observar con claridad, pues lo que sería la punción, ¿no? El agujero del clavo en el dorso de la mano, no a la altura de la muñeca, bueno, más bien hacia la altura de la muñeca, ¿no? Porque si no, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Yo tampoco tengo muy claro si eso es determinante o no, porque la verdad es que se ve bastante mal y solamente tenemos una marca, porque tenemos que recordar que en la imagen está una mano encima de la otra, ¿no? Sí, está oculto, sí. Bueno, y luego también hay una cuestión, es que hay que recordar que también dentro de la crucifixión, aunque no había una manera, vamos a decir, un manual de cómo crucificar, sino que había veces que se hacía de manera precipitada y había muchas formas de crucificar, lo cierto es que muchas veces se acompañaba en la cruz del sedile, que es una especie de asiento que se colocaba en la cruz, en el palo vertical, para que el crucificado, en este caso la víctima, bueno, pues estuviera, el ajusticiado estuviera sentado, apoyado en él. Y de tal manera que eso hacía que no fuera necesario clavar a la víctima, al ajusticiado, sino que había muchas veces bastaba simplemente con atarle. Porque realmente el peso del cuerpo residía sobre ese sedile, ¿no? Sobre esa apoyatura que tenía ahí. Es algo parecido, para quienes hayan estado, por ejemplo, en coros medievales, lo que se llama la misericordia, ¿no? Es una especie de saliente. Y en los pies también una plataforma en los pies. Claro, entonces, bueno, yo por eso digo que no sé ahí hasta qué punto es determinante. Lo que sí que me parece extraño es un poco la cuestión esta de que existió una costumbre, yo creo que bastante rígida. Se supone que Jesús viene a restaurar esa costumbre bastante rígida y veo complicado que los seguidores de Jesús acumulen reliquias de una persona que es difunta, que además esa reliquia tiene sangre. Y luego hay una cuestión también, creo que más importante, es que Jesús lo que hace es anunciar la venida del reino de Dios como algo inminente. Y entonces no veo demasiado propio que los seguidores se dediquen a recolectar objetos de una persona que, bueno, automáticamente, bueno, prácticamente vamos a decirlo así, ¿no? En dos fines de semana, bueno, va a venir ya el fin del mundo y va a volver a venir otra vez. Sí, yo creo, Juan José, que es interesantísimo todo lo que estás diciendo y todo lo que estamos hablando, que realmente no olvidemos que hay una frase escandalosa, que así lo dice el texto, que se escandalizaron muchos de ellos y que le dejaron de seguir cuando dice, quien no come mi carne y no bebe mi sangre no vive. Y dicen, ¿quién puede aguantar esta doctrina? Uh-huh. Es decir, el hecho de que la Sábana Santa tenga sangre y que los apóstoles, incluso su propia madre, descubrieran en el sepulcro el domingo por la mañana el lienzo mortuorio que le habían vuelto, recordemos que en Juan se dice que entró, vio y creyó. ¿Por qué creyó? Pues esto es un asunto que nos llevaría muy lejos, y es que el aspecto que muy posiblemente presentaba el lienzo sobre el sepulcro, sobre la losa sepulcral, estaba como desinflado. Esto también lo explico en mi obra, en mi trabajo. Estaba como desinflado. ¿Dónde estaba el cuerpo? No es que Jesús se levantase en la hipotética resurrección tirando a un lado la sábana y poniéndose en pie. No, es que esto lo apuntó Jackson, la hipótesis del cuerpo radiante, es que sencillamente el cuerpo se evaporó. Esto es el cuerpo luminoso, que es lo que habla John Jackson en su hipótesis. Es decir, lo que en teología se llama el cuerpo glorioso. Y de esa forma, claro está que el cuerpo no salió, sino que simplemente se desvaneció. Vamos a pasar, si os parece bien, a la parte histórica, porque también es de lo más interesante. Y, sí, es muy interesante. Y ya dejamos, ya hemos dejado un poco a un lado. Vamos a pasar a la parte histórica, que yo creo que es la que domina principalmente el compañero Juan José Sánchez Oro, y de la cual tiene un capítulo interesantísimo de un libro inédito, el de gran Santiago Vázquez, porque Santiago, nos dejabas ahí con la miel en los labios, y es que ibas a comentarnos precisamente algunos de los datos que tú habías constatado en lo que respecta a ese recorrido histórico, ¿no?, de la síndone. Sí, y además fue un proceso muy largo y para mí muy costoso de recopilación, de manejar mucha información, diversas fuentes, unas muy fiables, otras a lo mejor no tan fiables. Esas no tan fiables, pues lógicamente las deseché. Y fue un trabajo, la reconstrucción del itinerario histórico de la Sábana Santa. No es, y esta es una de las novedades del libro, no es ni mucho menos la que habitualmente se nos ha presentado. En algunos puntos sí, en algunos puntos coincide, pero en otros no. Si te parece bien, Santiago, a ver si... Yo sé que es complicado lo que te voy a pedir, ¿no? Pero a ver si la puedes resumir en los próximos 3-4 minutos. Voy a hacer todo lo posible, David, porque es muy largo. De acuerdo, claro, para que Juanjo, bueno, pues luego pues de su opinión al respecto. ¿Te parece bien, no? Perfecto. Vale. Es cierto que los primeros siglos de la historia de la síndone, es verdad que son oscuros. Esto yo creo que estamos de acuerdo. Parte de Jerusalén, llega a Edesa. Recordemos que Edesa es el primer reino que se convierte al cristianismo. Bueno, pues llega a Edesa, se cree que de manos del apóstol Judas Tadeo, bajo el reinado del rey Apagar V, que es un personaje histórico, quien quedó sanado de la lepra, al parecer, según dicen diferentes documentos. No voy a entrar ahora en ellos porque sería muy largo. Bien, pues desde el cristianismo y también todo su pueblo. Allí se venera, como bien apuntaba Juan José, el conocido Mandilión o Mandilion. Cuando muere Apagar V, un sucesor de este vuelve al paganismo y persigue a los cristianos. El obispo de Edesa, entonces, junto con un grupo de fieles, esconden este Mandilión, que querían destruirlo, en las murallas de la ciudad de Edesa. Y se hace el silencio. Ahí pasan aproximadamente casi 5 siglos hasta que en el año 525... una enorme riada deja al descubierto el nicho donde el obispo y ese grupo de fieles habían escondido el lienzo, la pieza. Es cuando entra en escena el emperador Justiniano, que manda a Edesa, en el año 527, el dinero necesario para construir una catedral que albergue tan sagrada reliquia. Esa catedral se llamó Santa Sofía de Edesa. Santa Sofía de Edesa. Los árabes conquistan Edesa. Esto ocurre en el año 639. Los cristianos, pues, son respetados, no son perseguidos, pero se limita el culto, lógicamente, y el santo Mandilión es conservado también entonces en Edesa. Y llegamos a una fecha muy importante, el 16 de agosto del año 944, que es cuando el Mandilión es trasladado a Constantinopla, era capital de Bizancio. El emperador romano I Lecapeno lo adquiere, el mandilión, por 12.000 denarios de plata, la liberación de, quiero recordar, 200 presos sarracenos y la firme promesa al rey de Edesa de que sus ejércitos le respetarán en todo momento. Pues bien, esto hay documento histórico que lo acredita, el traslado de Edesa a Constantinopla. Una vez que llega a esta, el emperador y su pueblo pues se percatan de algo asombroso. Se percatan de que la reliquia adquirida no es simplemente un mandilión donde se ve el rostro de Cristo, sino que se trata de la auténtica síndone o sábana donde fue envuelto el cadáver de Jesucristo y cuya imagen al completo, por delante y por detrás, se puede apreciar. Y quedan totalmente impresionados porque hasta ese momento solamente se veía el rostro. Permanece en Constantinopla, estoy resumiendo mucho, ¿eh? Ya, te lo agradecemos, Santiago. Hasta el 12 de abril del año 1204, que como saben los historiadores, es cuando se produce el saqueo de la ciudad de Constantinopla en la cuarta cruzada. Ahí es cuando la síndone es sustraída por un personaje, el caballero Otón de la Roche, y este se la lleva a Atenas. Este se la lleva hasta Atenas, estuvo en Atenas la Sábana Santa. Bien, Otón de la Roche le envía a su padre, que era Poncio de la Roche o Poncio de la Roche. Un segundo, Juanjo, sí. Juanjo me parece que quiere decir algo al respecto. Sí, Santiago, déjame comentar algunas cuestiones porque el tema del mandilión de Edesa es muy interesante y es una cuestión que además estuve indagando sobre ello bastante porque realmente está muy extendida la idea, es una hipótesis que nació hace tiempo, ¿no? Fue Ian Wilson, ¿no? Me parece que... Sí, el que lo... Ian Wilson y George Garib, sí. Exacto, son los que empezaron a difundirlo. Ellos partían, como tú muy bien has dicho, de la idea de que existía, y está, como tú también has indicado perfectamente, existe realmente testimonio, incluso testimonio gráfico a través de una serie de códices miniados o códices ilustrados de bizantinos, esa figura que no es nada más para entendernos que un rostro de Jesús, ¿no? Así es como se mostraba al público en las ceremonias litúrgicas el rostro de Jesús en una tela, ¿no? En un lienzo. Pero que, como tú dices, la hipótesis que ellos manejan es que eso realmente no era nada más que una parte, la parte de la cabeza, y el resto, sí, del cuerpo permanecía doblado y no se conocía, o sea, no se mostraba. Doblado, sí, exactamente. Entonces, si se despliega, encontraríamos el cuerpo entero. Pero lo que ha quedado registrado documentalmente es solamente el rostro. Bueno, vamos a ver. Hay varias cosas. Un poco sería ver la tradición del mandilión de Edesa, que el origen es el supuesto rey de Edesa que se pone en contacto en el siglo I con Jesús. La famosa carta apócrifa, el emisario Ananías. Eso es, entonces se supone que, bueno, este rey padece una enfermedad, yo creo que era la lepra, si no recuerdo mal. Lepra negra. Exacto, se pone en contacto con Jesús, manda un mensajero a Jesús para que Jesús vaya personalmente a curarle, a sanarle a la corte, ¿no? Lo que hace Jesús es decir que no va, que no puede ir, pero sí que le dan a secar su rostro con un lienzo y de esa manera quedaría la impronta del rostro de Jesús dibujada, ¿no?, o plasmada dentro de ese lienzo. Entonces eso sería... También se dice muy brevemente, en 5 segundos, Juan José, también se dice que ese emisario del rey Agatinto, el tal Ananías, también se dice, porque son dos fuentes, que hizo un retrato de Jesús, sí, y este le dice que enviará a uno de los suyos, cuando él haya ascendido al Padre, le dice, para que le sane de su dolencia, que era la lepra negra. Exacto. Bueno, pues, pero claro, si te das cuenta, y por eso yo digo que no tiene de momento en lo que es el fundamento, aunque sea legendario, de la reliquia, en ningún momento se asocia esa imagen con el sepulcro de Cristo ni con la crucifixión de Cristo, sino que se habla de un Cristo vivo. Es más, la representación que tenemos, la única, una de las pocas representaciones que tenemos visuales o gráficas de ese mandilión de Edesa, nos lo presenta con los ojos abiertos a Jesús. Y claro, el rostro que nosotros tenemos en el sudario de Cristo, en el sudario de Turín, no tiene los ojos abiertos, ¿no? Entonces yo ahí veo una dificultad a la hora de encajar, cuando hicieron estos autores, trataron de asociar esta hipótesis del mandilón de Edesa con la síndone, veo ahí una dificultad grande, ¿no?, para equiparar una cosa con otra. Pero es que luego ya, rebuscando en la documentación, me encuentro justo en el momento en el que tú has comentado, que es ese momento cuando se está produciendo el saqueo de Constantinopla, sí. Hay varios inventarios de las reliquias que había en la capilla palatina de Constantinopla, sí. Y en uno de esos informes se dice literalmente que hay, no solamente está el rostro que hemos comentado, es decir, mira, cito literalmente porque tengo aquí el documento, dice, el santo paño en el que está pintado el rostro de Cristo y que Cristo envió al rey Akbar Adgar de Edesa, es decir, el santo paño tiene pues el rostro del Salvador sin pintura. Esto aludiría a este mandilón de Edesa, pero es que a continuación dice que hay otra reliquia, en ese mismo catálogo, lo que dice literalmente es que está el lienzo y el sudario de su sepultura. Por tanto, yo creo que en el siglo XII había dos reliquias distintas, una era el mandilón de Edesa y otra era el supuesto sudario de Jesús. Eran dos reliquias independientes. Por tanto, es muy interesante. Claro, por lo tanto yo veo una gran dificultad en tratar de equiparar una en la otra. O sea, el mandilón de Edesa era mandilón de Edesa, y luego por otro lado, sí, a partir de una época no sabemos cuál, una época imprecisa, el sagrario de la iglesia de Constantinopla, la capilla palatina, seguramente tenía una pieza que era ese sudario que ellos asociaban ahí sí al sepulcro de Jesús. Por eso, sí, ya digo que ahí yo, revisando esa teoría de John Wilson, que ya, sí, es muy extendida, le veo ese punto débil. Y luego también hay una crónica también del año 1200 que actúa en el mismo sentido, que es uno de los grandes cronistas del mundo bizantino, que es Nicolás Mesarites, que también hace un inventario de las reliquias y vuelve a insistir en lo mismo. O sea que yo esa equiparación no la vería. Por eso sigo viendo, en el mejor de los casos, tendríamos un hueco de 10 siglos entre la primera noticia que nosotros estamos hablando aquí de ese sudario del sepulcro y el origen del sepulcro, el origen de la reliquia en torno al siglo I, ¿no? Sigo viendo ese gran hueco que es difícil de rellenar porque no hay ningún otro dato histórico que nos apunte más atrás, ¿no? Yo sí creo, es muy interesante todo lo que has apuntado, interesantísimo, pero yo sí que creo que era el mismo objeto porque cuando llega a Constantinopla se despliega, estaba doblada, el tetradiplón es como se conocía, estaba doblada en varias partes, en cuatro partes, y en efecto queda desplegada y es cuando se expone precisamente Santa Sofía de Constantinopla, se expone ya totalmente desplegada la sábana santa. Entonces queda doblada en cuatro partes. Claro, es que estaba doblada porque, y también tiene su explicación, si los fieles, en este caso de Edesa, supieran que realmente ese fue el lienzo mortuorio de Jesucristo, pues lógicamente todo lo que tenga que ver con un muerto y con sangre y con una sepultura, pues hubiera producido seguramente en los fieles cierta repulsión, ¿no? Por eso se ocultó todo el cuerpo, se dobló en varias partes y solamente en el relicario aparecía únicamente el rostro. Ella se decía desde antiguo que era una imagen no pintada por la mano del hombre. Sí, pero bueno, eso también porque es la propia concepción que se tienen de los iconos en Oriente, ¿no? Que luego además tiene que ver con la iconoclastia. Bueno, ahí entraríamos en otro tipo de lectura ideológica, ¿no? Ideológico-religiosa, ¿no? Del momento. Pero yo lo que veo complicado es que la propia leyenda que justifica el origen del mandilón de Edesa, en ningún momento habla de un Cristo difunto. Ya digo, las imágenes que tenemos, que existen en unos códices bizantinos y que cualquiera, bueno, yo creo que por internet no debe ser complicado verlo, cuando se recrea la ceremonia de manera gráfica, como si fuera una especie de fotografía, ¿no? Se recrea la ceremonia en el cual se hace entrega al mundo bizantino, a la corte bizantina, de esa reliquia, se muestra el rostro de Jesús y se muestra con los ojos abiertos. Entonces, claro, yo veo muy difícil por estas dos razones que comento. Primero, por la representación, las pocas representaciones que tenemos del mandilón de Edesa que nos lo muestra con los ojos abiertos. Y segundo, porque tenemos noticia de que existía una segunda reliquia que sí que se consideraba, vamos a decir, entre comillas, oficialmente, el sudario de Jesús o el lienzo con el que se envolvió a Cristo en el sepulcro. Veo muy complicado que se pueda asociar una cosa con la otra, porque las fuentes en este sentido se contradicen. Lo que tú comentas del despliegue, ¿no? Cuando se despliega el mandilón de Edesa, yo tampoco lo tengo constatado. Se habla en una ceremonia de uno de los patriarcas de Bizancio, se habla de una especie de liturgia en la cual se habla de un lienzo, en el que se habla del cuerpo entero de Jesús, asociado a la idea del sepulcro, pero yo no tengo muy claro que ahí se esté aludiendo, habría que repasar el discurso, claro, que se esté aludiendo exactamente al mandilón de Edesa. Y tampoco tengo muy claro si habla literalmente de la reliquia o, por el contrario, lo que está haciendo es evocar un poco la figura o el cuerpo de Jesús con todo lo que supuso de los dolores que padeció, etcétera, etcétera. Hay aquí una referencia muy importante que hacer, porque además me parece un punto importantísimo, porque son los orígenes y los primeros siglos de la historia de la Sábana Santa y del mandilión. ¿Serían dos cosas diferentes o eran la misma pieza? Refiere Roberto de Clary, que como sabemos fue el cronista de la Cuarta Cruzada, en un manuscrito que se conservado en la Biblioteca Real de Copenhague, llamado de Kutz, qui bon en francés, qui con Irene Constantinople, tomo 92, folio 509, tengo el documento delante, dice que la Sábana Santa se exponía en Constantinopla a la veneración de los fieles cada viernes en la iglesia de Santa María de Blacherne. El texto del cronista dice así, voy a leer textualmente porque tengo aquí las palabras delante. La Sábana Santa, donde nuestro Señor fue envuelto, estaba allí y cada viernes se extendía verticalmente de manera que podía verse la figura de nuestro Señor. Esto lo dice Roberto sí. de Clarí, el cronista de la Cuarta Cruzada. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Es decir, que estaba destinada, es decir, que lo que llevó a Constantinopla, ojo, realmente se exponía delante de los fieles y que, como dice el cronista de la Cuarta Cruzada, Roberto de Clarí, se podía, dice, y que cada viernes se extendía sí, verticalmente sí. de manera que podía verse la figura entera de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente de acuerdo, pero una cosa es el mandilión y otra cosa es el sudario. Por eso digo que yo creo que en ese momento, la corte de Constantinopla, bueno, como es bien sabido, lo que hizo fue acumular un volumen ingente de reliquias de Jesús. Estamos hablando de que tenían, por ejemplo, una teja donde aparecía el rostro de Jesús, había piedras del sepulcro, tenía la corona de espinas, tenía la lanza también, decía que la tenía, es decir, buscaron a rodearse, como hay que tener en cuenta que el Imperio Bizantino tenía una concepción político-religiosa de su propio poder, pues buscó también ampararse y rodearse de ese tipo de reliquias, ¿no? Para así a sí mismo transmitirse a la propia, vamos a decir, al propio gobierno, una suerte de santidad, ¿no? Entonces, ellos acumularon muchas reliquias. Pero en ese listado, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, con la declaración de Robert de Clarí, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que él habla no es del mandilón de Edesa. Está hablando de esa otra pieza que tenemos constatado desde el siglo XI, en los inventarios de Constantinopla, que indican que existen dos reliquias distintas. Una cosa, el mandilón de Edesa, otra cosa, el sudario. Entonces, seguramente ese sudario se exhibía al público como se exhibía la lanza en distintas ceremonias, en distintas procesiones. Sí, pero yo creo que son dos piezas distintas. Hay muchos documentos, muchísimos, entre otros, pues he seleccionado el conocido como Canon de Maitines, del patriarca germano, así destaca, por su explícita referencia a Edesa, ciudad de la que procedía el lienzo. Nos habla de la imagen que aparece en la tela, reconoce que efectivamente es Cristo a quien se puede contemplar y alude al aspecto que representaba Jesús en su pasión. Dice, humillado y desfigurado, dice textualmente. Dice el texto así, es muy breve. El rey de Edesa, cuando vio tu impronta sobre el lienzo, exclamó, mi señor. Recordemos que la tradición dice que el rey Apacar V, que padecía lepra negra, cuando Judas Tadeo, el apóstol, le lleva la sábana santa, al besarla quedó curado de su lepra. Pues bien, continúa el texto muy brevemente. En el momento de tu pasión estabas humillado y desfigurado, y sin embargo iluminabas el universo porque transparentaba la forma de tu persona, es decir, no habla de rostro, habla de persona, del cuerpo entero, cuya impronta sobre la tela nos ha sido dada como un tesoro. Este es un documento histórico también. Sí, ya te digo, yo estoy de acuerdo, pero sigo pensando que que son dos piezas diferentes. Claro, porque, el inventario es un inventario. O sea, ahí no cabe leer dobles intenciones, porque es lo que hace es enumerar de manera cuidadosa pues todas las reliquias, igual que podemos encontrar inventarios de la misma naturaleza en nuestras catedrales, ¿no? Que abundan mucho, sobre todo en época de Felipe II, yo he tenido oportunidad de consultar muchos, ¿no? Entonces, él detalla uno a uno, como te he dicho, por un lado, el mandilón de Edesa, y además lo justifica a través de la famosa leyenda piadosa del rey que hemos comentado, pero por otro lado señala la presencia de ese sudario que, en este caso sí, asocia al sepulcro de Jesús. Mientras que el mandilón de Edesa, en ningún momento se está hablando de la crucifixión. Se habla de un Jesús, como digo, vivo y además con los ojos abiertos, cuando ha sido reproducido gráficamente. Entonces, yo no equipararía las dos reliquias. Yo pienso que no. Entonces, esto en el mejor de los casos nos situaría en un escenario de que tendríamos un sudario, que no tiene por qué ser tampoco el sudario de Turín, pero por lo menos tendríamos un sudario vinculado al sepulcro de Jesús en el siglo XI, ¿no? Como fecha más cercana al fallecimiento de Jesús. Aún así sigue habiendo un hueco de 10 siglos, que es una historia muy oscura, ¿no? Lo cual, Juan José, es interesantísimo lo que estás apuntando, porque en ese supuesto, en el supuesto de que estés en lo cierto, en tu hipótesis, en efecto sabemos que el carbono 14 dató la Sábana Santa entre los años 1260 y 1390. Uh-huh. Bien, pero es que ya tenemos, como mínimo, varios siglos antes, documentación histórica que acredita la existencia histórica de la Sábana Santa, con lo cual no puede ser de 1260 a 1390, efectivamente. Bueno, la cuestión es si la pieza que de la que estamos hablando aquí en Constantinopla es la misma que la de Turín. Claro, eso es lo complicado, claro, porque claro. También hay noticias, si no recuerdo mal, en el siglo VII hay noticias de un sudario que se veneraba directamente en un monasterio en Jerusalén. Claro, o sea, hay referencias a sudarios y, bueno, y si vamos, por ejemplo, al Arca de las Reliquias de Oviedo, también se menciona un fragmento, bueno, en algunos textos hablan de un sudario de Jesús, sí, que es distinto que lo que entendemos por el de un lienzo, ¿no? Vamos a decir, o de una síndone, que sería distinto de lo que es el sudario que cubriría el rostro, que es el que ahora se venera y que vulgarmente se llama el pañonol, ¿no? Que es distinto. Lo que sí es cierto es que una vez que aparece la Sábana Santa en escena, pues como bien sabes, proliferaron las reliquias, en efecto, reliquias similares a la Sábana Santa, los sudarios, e incluso, bueno, en la Comunidad de Madrid, si no tengo mal entendido, tenemos una de las copias, ¿no? En España hay unas 20, sí, pero claro, son reliquias por contacto, que son reliquias, o sea, son copias que se hacen de la sábana y que se ponen en contacto, es decir, se tocan con la sábana de Turín en ese momento, que era la que alcanzó más veneración, y de esa manera quedan, digamos, impregnadas de santidad, por así decirlo, y por lo tanto ya, bueno, pues pueden ser donadas a determinadas iglesias, incluso ser objeto de veneración piadosa, ¿no? Bueno, si sí, parece bien, Santiago, continúa con la historia, sí, y cuando acabemos pues ya rebatimos, ¿de acuerdo? Voy a resumir todo lo que pueda porque es amplísimo, como comprenderéis, uh-huh, y sabéis, pero voy a resumir. Nos habíamos quedado en la Cuarta Cruzada, en el saqueo de Constantinopla. Había dicho que el caballero Otón de la Roche se la lleva a Atenas. Pues bien, este se la envía a su padre, que era Poncio de la Roche. La Sábana Santa pasa entonces a Besanzón, para que éste la deposite en la catedral de esta ciudad. Es cuando entra en escena el Papa Inocencio III. El lienzo es devuelto a Constantinopla. Este es un dato que Manuela Corsini apunta muy acertadamente y que yo incluyo en mi libro. Es decir, que la Sábana Santa vuelve otra vez. Salió de Constantinopla en la Cuarta Cruzada y vuelve de nuevo a Constantinopla. La carta de Teodoro Ángel Comneno al Papa existe, es un documento crucial para entender este regreso a la capital bizantina, porque se la pide directamente, que nos devuelva lo que nos han robado. Pues bien, aquí es cuando entran ya en escena los templarios y esta obra de Bárbara Frale tan interesante y demás. Una vez en Constantinopla, el emperador por entonces Enrique de Flandes no difunde la noticia y la guarda. Al no tener ningún derecho sobre ella, que es lo que ocurría, no quiso, por decirlo así, airearlo públicamente, decir que la tenía, pero el Papa había cumplido su palabra. Efectivamente, la síndone había sido devuelta a dicha ciudad de la que fue robada en el brutal saqueo de 1204. En 1238, esta es una fecha muy importante, el emperador bizantino Balduino II ordena cortar, esto todavía se puede ver hoy en la Sábana Santa, ordena cortar un trozo a la Sábana Santa y este le es enviado al rey de Francia, por entonces Luis IX. Esta pequeña reliquia consta en los inventarios del tesoro de la Santa Capilla de París. Y a la Sábana Santa de Turín le falta, como digo, en efecto, ese trozo que le fue cortado en 1238. Pues bien, se produce el asedio de Constantinopla por el ejército de Miguel Paleólogo. La síndone es conducida entonces a la isla de Chipre. ¿Por quién? Por los caballeros de la Orden del Temple, que ayudaron precisamente en ese asedio a la ciudad de Constantinopla y se llevan con ellos a Chipre la Sábana Santa. Allí permanece en un absoluto secreto, totalmente, hasta que aparece en escena el maestre de Normandía, que era Godofredo de Charny, que la hace llegar hasta Lirey, a Francia. En efecto, ya la resumo muchísimo, porque los datos son, como sabéis, muchísimos también. Uh-huh. La heredera de este, Godofredo II de Charny, la hereda. Es decir, aparece Godofredo de Charny, que dice que ha ganado la Sábana Santa en buena lid, no dice más. La hereda su hijo, Godofredo II de Charny, quien gracias a un acta real de su amigo el rey Enrique VI se adueña de ella y en 1356 en la iglesia colegiata de Nirei, la expone públicamente la sábana santa. La hereda su hija, que era Margarita de Charny, quien se la regala a los duques de Saboya, Luis de Saboya y Ana de Lusignano, el 22 de marzo de 1453. Es trasladada a Chamberí, donde sufre, como sabemos, en 1532 ese brutal incendio, de donde salió milagrosamente, podríamos decir casi totalmente o prácticamente no muy afectada. Y en 1578 es cuando es trasladada a Turín. El 18 de marzo de 1983 muere Humberto II de Saboya, que era el último propietario del lienzo por parte de la Casa de Saboya, y cede la sábana santa al Vaticano. Y nada más, en el 1997, como sabéis, pues se declara un incendio en la Catedral de Turín y es trasladada a la iglesia de San Esteban, donde se guarda celosamente hasta la actualidad. Esto es muy resumidamente el peregrinar histórico, la trayectoria histórica de la sábana santa, pero claro, en cada punto hay muchas más cosas, ¿no? Santiago, eres un fenómeno. Bueno, espero haberlo resumido. Estupendísimamente. Bueno, Juanjo, tienes ahí, veo que vas tomando notas y tienes algunas cosas que decir al respecto, ¿no? Sí, a ver, hay una serie de aspectos que a mí me han intrigado bastante, ¿no? Uno es la tesis de la Asociación de los Templarios con los tan socorridos a veces, ¿no?, los templarios en la custodia de la sábana santa. Y la hipótesis que al respecto ha defendido pues hace unos años y ahora ya se ha traducido al castellano su obra, Bárbara Fraley. Yo, mira, sinceramente, la cuestión sobre Bárbara Fraley a mí me tiene absolutamente descolocado. Bárbara Fraley es una investigadora, una medievalista, es una archivera precisamente del archivo. Ha trabajado mucho en el Archivo Secreto Vaticano y es una medievalista que, bueno, investigó mucho sobre la cuestión de la Orden del Temple y sacó a la luz un documento hace unos años en el cual el Papa de la época del siglo XIV, bueno, pues más o menos como que dispensaba de los delitos al gran maestre Jacques de Molay, ¿no? Jacques de Molay. Entonces, esto fue en su momento muy muy importante porque es un hallazgo documental muy interesante que estaba escondido dentro de los papeles del Archivo Secreto Vaticano. Y en ese sentido, yo no puedo criticar a Bárbara Fraley por digamos sus actitudes, ¿no?, académicas y su formación investigadora. Pero he de decir que la obra que tiene sobre los templarios y la Sábana Santa, a mí me parece, y te lo digo sinceramente, un absoluto despropósito. Yo no entiendo cómo ha podido hacer esa obra. Porque yo he leído la obra, la leí en italiano, ya hace unos años, incluso casi te puedo decir que viajé a Roma para comprarla, porque me interesaba mucho el asunto. Cotejé la lectura que ella hace de los documentos, en donde ella piensa que con el famoso Bafomet de los templarios era realmente un lienzo en el cual estaba representada la imagen de Jesús y que por lo tanto ese supuesto Bafomet en el fondo era la sábana santa de Turín. El Bafomet, recordemos que es esta figura que supuestamente, bueno, veneran los templarios y que, uh-huh, según algunas teorías podría ser nada más y nada menos que demoníaca, cosa que se ha desmitificado, ¿no? En principio lo que realmente aludiría al Bafomet sería una especie de estigma que se quería colgar a los templarios como que estaban venerando a Mahoma, ¿no? Sería una especie de deformación popular de un arabismo de Mahoma, se iría deteriorando, ¿no?, hasta llegar al término Bafomet, ¿no? De Mahomet, Bafomet, ¿no? Más o menos. Aunque luego hay otras lecturas, pero vamos, esta es la que, digamos, está constatada en por ejemplo, la juglaresca popular del siglo XII y siguientes. Entonces, yo cuando he leído esos documentos, y leyendo los documentos originales, y yo en ese sentido sí que, vamos, no es que sea un experto en paleografía, pero vamos, me las he tenido que ver con documentos, porque también estuve consultando en su día para mi tesis el Archivo Vaticano, yo no puedo entender cómo ha leído mal. Pero no es que lo diga yo, es que lo dicen un montón de especialistas medievalistas que han cotejado también esos documentos. Y en Italia se le ha dado un repaso a esa obra, por ejemplo, además llegando a la polémica a la prensa. O sea, es algo casi insólito porque en el Corriere della Sera hubo una serie de juego de réplicas y contrarréplicas entre Bárbara Fraley y distintos especialistas sobre el tema, en el cual llegaba Bárbara Fraley a justificar lo injustificable. O sea, hace una mala lectura documental de muchos aspectos que yo, bueno, voy a ver si dentro de algunas fechas publico un artículo al respecto, pero que se puede encontrar en internet, lo que pasa que está en italiano, y realmente no veo ninguna posibilidad de asociar el Bafomet con la Sábana Santa de Turín. Y eso que ya hacía una hipótesis interesante a priori, que era una especie de mostrar la reliquia para luchar contra las herejías de la época y tal y cual. Pero ya digo, no lo puedo entender. O sea, no entiendo por qué Bárbara Fraley ha llegado a hacer eso. Entonces, para mí, la asociación entre los templarios y la sábana santa, no solamente por el caso de Bárbara Flade, sino porque hay un estudio publicado en una revista, esta es una revista académica, de Malcolm Barber, que es uno de los grandes especialistas británicos en la cuestión de los templarios, que además ha hecho varias monografías sobre el tema del juicio de los templarios, donde además en su día, estamos hablando de los años 80, ya examinó esa posibilidad que formuló, antes que Bárbara Flade, Ian Wilson. Y él también descartó, después de revisar toda la documentación, que bueno, que estábamos como mucho ante una hipótesis, claro, rodeada del secretismo, porque al final tenemos que echar mano de que todo esto es secreto y que por eso no hay documentos, pero como no hay documentos y es secreto, tampoco yo puedo demostrar nada ni tengo que aportar pruebas, y por lo tanto, en cierta medida, quedó dispensado de tener que aportar indicios, ¿no? Entonces, esta es una situación muy incómoda para un historiador que tiene que andar demostrando que el secreto existió y no está obligado a presentar pruebas para respaldarlo, ¿no? Entonces, yo la hipótesis de los templarios no la puedo contemplar, aunque es cierto lo que tú comentas de que estamos hablando de un antepasado de Godofredo de Charny, que es cierto que aparece esa figura como uno de los condenados junto al maestre Jacques de Molay en el gran episodio ya donde fueron ajusticiados, ¿no? Pero es cierto también que Godofredo de Charny era un apellido bastante común y que no se puede justificar ni heráldica ni genealógicamente con la familia que tú has estado muy bien comentando, que luego en el entorno del cual luego apareció la sábana, ¿no? Además hay una cuestión, parece que determinadas informaciones del monasterio de Lirey, donde aparece la sábana, dicen que la sábana llegó por vía femenina, no por vía masculina, por así decirlo. Por lo tanto, sería complicado poder enlazar a ese Godofredo de Charny con los templarios y además con la posesión de la sábana. Yo eso lo veo muy muy dudoso, o sea, realmente lo veo muy cogido por los pelos. Y ya, por último, en ese aspecto, está el famoso informe este tan controvertido del obispo de la diócesis donde estaba el monasterio de Lirey. Que este informe, cuando el monasterio de Lirey expone la sábana y empieza a congregar a los feligreses para que le rindan culto, el obispo manda hacer una investigación. Y ese memorial, que es el memorial llamado de Pierre d'Arcé, este memorial fue enviado, en principio parece que fue enviado al Papa. En el memorial se recoge una suerte de investigación que no solamente había hecho un obispo, sino el sucesor de ese obispo. O sea, que digamos que se había hecho como en dos tiempos. Y dice una serie de cosas bastante elocuentes, que luego se puede dudar o no, pero es una investigación que se pone en marcha, ¿no? Es un memorial muy, muy amplio, pero sí que me gustaría por lo menos decir un par de cuestiones, ¿no?, al respecto. Él dice que la colegiata de Lirey, donde se expone la sábana, el deán de esa colegiata, arrastrado por sus deseos de riquezas y malvadamente por dicha colegiata, mostró un lienzo artificialmente pintado, esto lo dice el propio obispo que ha hecho la investigación, en el que de un modo ingenioso estaba grabada la doble figura de un hombre, es decir, una de frente y otra de espaldas, fingiendo y falsamente afirmando que aquel era la misma sábana en la cual fue envuelto en el sepulcro nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas se está refiriendo a lo que hoy entendemos como el sudario de Turín, ¿no? Porque estos son unos poquitos años después, este memorial es de 1389 y como tú muy bien has dicho, a mediados del siglo XIV es cuando aparece ya, vamos a decir así históricamente, ¿no? Pues sin asomo de duda, en este monasterio. Entonces, 1356. Exacto, entonces él hace esta investigación, pone en marcha esta investigación considerando que es un fraude religioso y además lo justifica de una manera muy curiosa, ¿no? Porque dice que lo hicieron en el monasterio para atraer a tanta gente a fin de sacarles con doblez el dinero, fingir allí mismo ciertos milagros, aparentemente por medio de ciertos hombres pagados ex profeso para esto, los cuales hacían ver que eran curados de sus males al enseñarles el expresado lienzo, por lo que todos creían que era el del Señor. Y entonces añade una cosa curiosa, dice, muchos teólogos y no pocos doctos varones afirman que este no podía ser el verdadero lienzo del Señor, porque llevaba impresa la figura del mismo Salvador cuando jamás se hace mención alguna en el Santo Evangelio de dicha impresión, ¿no? Hay un párrafo, ya con esto termino este memorial, que, bueno, tiene el valor que tiene, ¿no? Que es que dice que él directamente practicó con la debida antelación y una escrupulosa diligencia una información sobre esto y se descubrió por fin el engaño, el modo como este lienzo había sido pintado artificialmente y aún se probó quién había sido el artista que lo había pintado, siendo por lo tanto compuesto por mano de hombre y no milagrosamente hecho ni adquirido. Bueno, este es el documento, la cuestión es que se supone que esto llegó a manos del Papa, pero el Papa era familia política del donante, de la familia poseedora del lienzo. Entonces, esto justifican algunos que fue lo que impidió que se tomaran medidas, las medidas oportunas, ante lo que el obispo, que era realmente hasta cierto punto el administrador, ¿no?, eclesiástico de la diócesis. Pero bueno, habría que ver si el monasterio no, o sea, si tenía competencias, porque una cosa es que uno puede ser obispo de una diócesis y otra cosa es que tenga realmente competencias eclesiásticas y jurisdicción, por así decirlo, sobre un monasterio, ¿no? El monasterio puede estar exento de la autoridad apostólica, bueno, perdón, episcopal, y por lo tanto, digamos, solamente recibir instrucciones del Papa, ¿no? Entonces, claro, a mí esta polémica también me llama mucho la atención, porque este documento es muy reciente a los acontecimientos. No, es que es muy interesante. Lo que ocurre es que sí conocí esa documentación, en efecto, pero se habla de pintura, y como he dicho al principio de esta conversación, el Tour, en 1978, descubrió in situ, analizando al microscopio entre el entretejido de la sábana santa, entre hilo e hilo, en toda su extensión, que no existe el menor vestigio ni de pintura, ni de tinte, ni de colorante, ni de óxido, ni de ningún tipo de compuesto artificial. Esto es muy posible, lo digo a modo de hipótesis, que estos documentos que acabas de comentar, que efectivamente conocía, se refieran a otro objeto, pero desde luego la sábana santa que se conserva actualmente en Turín no, porque no es pintura en ningún caso. Bueno, pues no queda mucho más tiempo. Llevamos ya un buen rato de debate, desde luego apasionante, con diferentes puntos de vista, que yo creo que es lo que enriquece, ¿no? Al oyente a la hora de escuchar o empaparse de un tema como este. Muy rápidamente, Juanjo y Santiago, Carbono 14 lo hemos pasado muy por encima. ¿Cuál es vuestro punto de vista a nivel de sentencia? No vamos a entrar, lógicamente, en dictámenes científicos, porque sería muy complejo, ¿no? Porque de todo se ha dicho ya y en diferentes medios, pero quiero saber cuál es vuestro punto de vista muy rápido sobre el Carbono 14, Santiago. Muy rápidamente, lo resumo. El capítulo del Carbono 14 tiene algo así como 50 folios. Por eso digo que voy a tratar de resumir muy brevemente. El Carbono 14 ha sido ya invalidado desde hace mucho tiempo. Se hizo en 1988. Bueno, pues en 1990, en mayo de 1990, en el Congreso de Cagliari, quedó invalidado por la comunidad científica. Posteriormente, también en otros congresos de sindonología, ha sido invalidado. Cuando digo sindonología, no me refiero a fanáticos de la síndone, me refiero a científicos que estudian desde muy diferentes campos de la ciencia el asunto de la sábana santa. Es que ha sido invalidado, es que no se tiene en cuenta ya esa prueba. Sabemos por infinidad de cuestiones, que no hay tiempo para entrar en ellas, lógicamente, sabemos que el Carbono 14, para empezar, pudo fallar. Son ideas que suelto al aire así, a vuela pluma. Pudo fallar. Sabemos que el Carbono 14 está indicado para objetos de muy mayor antigüedad, no para un objeto de hipotéticamente 2.000 años, porque no es lo mismo un error de 1.000 años en un objeto que pueda tener 100.000 que un error de 1.000 años en un objeto que puede tener 2.000. Pudo quedar contaminada la sábana santa, como así es, y por lo tanto falseado el resultado del Carbono 14. Esta es otra posibilidad. También se habla de la radiación, de esa radiación de la que hablaba al principio, que pudo alterar la cantidad de Carbono 14. También el incendio de Chambéry, ahí tenemos al ruso, a Dmitry Kundekov, que apuntó a esta posibilidad. Y luego tenemos otra posibilidad, otra hipótesis, que es la hipótesis, lo digo a modo de hipótesis de trabajo, simplemente, no señalo a nadie, que es la hipótesis de la conspiración, porque toda la trama del Carbono 14 estuvo rodeada de una cantidad de irregularidades que no son de recibo. Y sencillamente, que hay muchas otras pruebas de la sábana santa que contradicen los resultados del Carbono 14 y decir, ya para terminar, que la prueba del Carbono 14, desde un punto de vista científico, es la única prueba de las miles que se han hecho a la sábana santa desde muy diferentes campos y ámbitos de la ciencia, es la única prueba científica que habla en contra de la autenticidad de la síndrome. Es la única, las demás no. Juanjo. No, bueno, pues a ver, yo, como decía un poco al principio cuando empezábamos a hablar, a mí no me importaría, al contrario, recomendaría que se repitiera la prueba del carbono 14. No, claro, no tengo inconveniente. Debería. No, sí, sí. No tengo inconveniente. Ahora, también hay que decir que tampoco fue un despropósito la prueba. Es decir, se tomaron una serie de medidas, se limpió contra la contaminación, lo hicieron tres grandes laboratorios tutelados por el British Museum. O sea, tres diferentes, ¿no? Sí, se hizo una prueba típica de doble ciego, entregando, bueno, doble, triple ciego, porque se dieron muestras distintas, de distinta naturaleza, de distintos orígenes, a tres laboratorios diferentes, a Zurich, Arizona y Oxford, si no recuerdo mal, tutelado todo el proceso por el British Museum, y además... bueno, ya digo, se tomaron todas las medidas oportunas en cuanto a limpieza y contaminación de las muestras. Incluso cada uno de los laboratorios utilizó técnicas distintas para descontaminar y limpiar perfectamente las muestras, para que no hubiera, por lo tanto, ninguna mala lectura. Y aún haciendo pruebas distintas, obtuvieron idéntico resultado cronológico. Yo no, ya te digo, que a pesar de que si, además se han refinado ahora los métodos, porque estamos hablando muchísimo, de una prueba que se hizo hace muchos años, lo mejor es repetirla. O sea, no tengo, vamos, en eso no tengo ningún inconveniente. Al contrario, cuantas más veces se revise, mucho mejor. Con el, por ejemplo, con el sudario de Oviedo se hizo en dos ocasiones y las dos veces ha salido el siglo VII. O sea, que aquí, bueno, que se siga haciendo. O sea, no hay ningún inconveniente. Yo sí que ahí, con el tema de la conspiración que comentaba Santiago, quizás no estoy tan de acuerdo, porque fue muy tutelada la prueba por la propia Iglesia. Incluso Pierluigi Baima Balone, en un momento dado, llegó a escribir en uno de sus libros que él el tema de la conspiración lo descartaría, porque no sé si él directamente o gente de su equipo muy cercana a él revisó cómo se tomaron las muestras. Y en principio no era muy partidario de que se difundiera esa imagen. Pero bueno, sí, la opinión de alguien que además no es sospechoso, digamos, no es sospechoso de ser escéptico en el tema, ¿no? Sino que además ha invertido mucho tiempo, ¿no? De todas formas, efectivamente se hizo a la ciega, llamado así o denominado así, a la ciega. Uh-huh. Fueron los laboratorios los que acudieron al Vaticano, no el Vaticano a los laboratorios. Efectivamente, se desecharon otros laboratorios también, esto hay que decirlo. Sí. Se quedaron con esos tres, en efecto. Pero, de todas formas, aunque se hiciera la ciega, en realidad no era tan a la ciega. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la gramatura del tejido, el tipo de tejido, había sido enormemente difundido a través de los medios de comunicación, la televisión, la prensa, publicaciones científicas, en papel, y cualquier persona mínimamente informada sobre la sábana santa de Turín, con esas tres muestras que poseía cada uno de los tres laboratorios, sabría perfectamente, al tener en sus manos el trozo de tela correspondiente, que ese y no otro, porque está tejido en forma de espiga de espina de pez o pescado, hubieran sabido perfectamente o supieron perfectamente que esa era la muestra correspondiente a la sábana santa de Turín. Porque tiene una conformación de tejido muy característica. Y no, es decir, una persona que haya visto una foto una vez o dos veces ya sabe perfectamente que es ese tipo de tela y que esa es la sábana santa. No, por eso digo, yo en principio no tendría ningún, vamos, al contrario, digo, recomiendo que se haga todas las veces posibles para intentar salir de duda. De todas formas, me temo que aunque aquí también hay un poco los prejuicios de cada uno de los bandos, ¿no?, en lo que se divide la cuestión. Pase un poco con lo del santo sudario de Oviedo. El santo sudario de Oviedo en dos ocasiones se ha datado, además directamente promovido, si no me equivoco, por el Centro Español de Sindonología, y las dos ocasiones ha dado que ha hecho una lectura del siglo VII, y aún así no se sigue aceptando como determinante. Mucho me temo que, por ejemplo, para muchos es suficiente esta única lectura del carbono 14 aplicada al santo sudario de Turín, por los que ya piensan que es falsa, y para aquellos que no, me parece que aunque siga habiendo más pruebas y se vaya repitiendo, no sé si va a ser suficiente, ¿no? Yo no sé aquí también el terreno de la fe, ¿hacia dónde nos empuja? Bueno, concluyendo, vamos a llegar ya a las conclusiones muy rápidas, Santiago Vázquez, en medio minuto, la sábana santa, yo creo que a la gente le ha quedado muy claro, ¿no?, las posturas de cada uno de vosotros, yo creo que han estado muy bien argumentadas, pero si esto fuera una especie de debate electoral, que ahora está muy de moda, y tuvierais que no convencer, porque no se trata de convencer al oyente, sino de, digamos que resumir todas vuestras, digamos que hipótesis en dos, tres titulares muy rápidos, en 30 segundos, ¿cuál sería, don Santiago Vázquez, lo que usted ofrecería a esos hipotéticos votantes para que quizá pudieran decantarse más por la posibilidad de que efectivamente la sábana santa, ese santo sudario de Turín, sea auténtico? Yo simplemente digo, querido David, que este no es un asunto de fe, este es un error. Las personas que intenten investigar la Sábana Santa desde el ángulo de la fe están completamente equivocadas. La Sábana Santa es un asunto de la ciencia, del que debe ocuparse la ciencia y del que se ha ocupado la ciencia. Ha sido uno de los objetos más investigados durante todo el siglo XX. Esto quizás es un dato que no se conoce, pero que es literalmente cierto. La ciencia, desde muy diferentes ángulos, ha investigado la reliquia. Vuelvo a decir que, como he dicho al principio, cierro mi intervención con lo que decía al principio. Ahí, en ese lienzo, fue envuelto un hombre, el cadáver de un hombre, brutalmente torturado, crucificado. Es un cadáver, por tanto. Hubo un fenómeno, podríamos entrar en hipótesis si sobrenatural o no sobrenatural, pero desde luego un fenómeno sin precedentes que dejó la impronta de ese cuerpo, tanto en su parte dorsal como frontal. ¿Qué ocurrió ahí? En mi opinión, la Sábana Santa es auténtica. No digo que sea, como he dicho antes, la prueba de la resurrección de Cristo. Esto no se puede decir porque es dar un salto lógico, no se debe decir. Pero lo que sí se puede decir es que ahí, en ese lienzo, se produjo un fenómeno que hoy por hoy, en 2011, no tiene, por el momento, ninguna explicación. Juanjo, tu turno. Los votantes están expectantes para saber por qué han de decantarse, en este caso, por esa posible falsificación en cuanto a la Sábana Santa de Turín. Pues yo creo que soy nefasto tratando de ganar el voto de la gente, pero bueno, haré lo que pueda. Lo que pienso es que la Sábana Santa considero que es un fraude, en un determinado sentido, que es falsa, por eso que comentaba fundamentalmente, ¿no? Porque se ajusta demasiado bien a lo que dicen los evangelios, teniendo en cuenta que los evangelios se contradicen y que responden a esa versión armonizada de los mismos, que es propia ya del siglo XIV, del siglo XII, pero no del siglo I, donde la figura de Jesús era mucho más nebulosa. Considero también que es extraño que pueda haber reliquias de Jesús porque no corresponden al contexto del siglo I, el que un judío o un seguidor de Jesús, que es también judío, es piadoso, se dedica a recopilar objetos que han estado en contacto con cadáveres o directamente recopilar reliquias, que es algo propio del paganismo pero extraño al judaísmo, ¿no? Entonces no veo la manera de que alguien pudiera atesorar esas cuestiones, ¿no? Y luego también veo ese gran hueco que hemos estado comentando de siglos, desde que aparece asociada la supuesta reliquia con Jesús hasta el siglo XIV, en el que se muestra oficialmente o tenemos ya una documentación histórica fehaciente. Ese gran silencio me resulta muy incómodo y parece como que es una reliquia nacida por generación espontánea. Y luego, ¿qué gran dificultad tenemos aquellos que consideramos que es fraude? Pues demostrar efectivamente ese carácter excepcional que tiene la reliquia, que yo se lo reconozco y que, bueno, puedo estar de acuerdo hasta donde llego con esos estudios científicos, el demostrar cómo se ha hecho. Eso para mí es el verdadero enigma, aunque considero que es más bien propio de un artista. Se han hecho intentos de replicarla, por ejemplo, el más reciente lo hizo Luigi Garlaschelli, hizo una representación que parece, los que la han visto, bastante ajustada, según cuentan, pero yo no, ahí ya no entro. Pero bueno, se están haciendo intentos de replicar y de ver si realmente es posible hacerla por medios artificiales, ¿no? Llegar a hacer una copia exacta de esta reliquia, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco mi postura, que no sé si es más o menos equilibrada, pero es en el punto de duda en el que me encuentro ahora mismo. Pues Santiago Vázquez, muchísimas gracias. De verdad, a vosotros, David, un placer haber estado aquí. Un abrazo para Juan José. Juanjo, un placer también haber compartido micrófono, en este caso pues en la distancia, y para todos los oyentes de Dimensión Límite pues un abrazo muy fuerte, y ha sido pues muy gratificante hablar de este asunto tan interesante como es la Sábana Santa de Turín. Un abrazo. Juanjo, pues, muchas gracias. Sí, muchas gracias, y darle gracias a Santiago, porque aunque estamos en la distancia, estamos muy cerca en la pasión que nos mueve en estos temas y en la afición, ¿no? Porque yo llevo, bueno, desde que tenía 17 años, porque que fue cuando empezó a hablarse del carbono 14 en el año 87. Eso significa que es muy viejo. Yo soy muy mayor, pero te puedes imaginar, y he tenido muchas dudas y he ido de un lado a otro y aún sigo, ¿eh? O sea, yo estoy dispuesto a cambiar sin ningún problema. Entonces me ha parecido interesante y esperemos haber aportado muchos elementos de juicio a los oyentes, que es de lo que se trata. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, según nuestros cálculos, este hombre medía 1,65 metros, o sea, 13 centímetros más bajo. ¿Más bajo que quién? que la estatura del Cristo del Santo Sudario de Turín. Está bromeando, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Supongo que bromea, ¿verdad? No bromeo. El Sudario de Turín es una falsificación demostrada, así que su suposición es ridícula. Ni siquiera su iglesia ha querido pronunciarse al respecto, y aunque lo hiciera, la imagen no puede ser la de Jesucristo. Podría. Vinimos adyacentes a otra realidad. Cruza con nosotros la dimensión límite.